Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios, especialmente cuando estamos disfrutando de la lectura y del estudio y la conversación del libro de Daniel. En esta semana estamos conversando acerca del capítulo 5, donde hay una historia muy desastrosa. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Una alegría y una satisfacción muy grande estar en este momento dirigiéndonos a nuestros amables auditores. Entiendo que Daniel no estaba en la fiesta, la reina al parecer tampoco, porque nos encontramos aquí que dice el capítulo 5:9, dice: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, dice, y sus príncipes estaban perplejos. Claro. Cuando todo era un caos ya, y el miedo y la incertidumbre y el pánico se habían apoderado de todos, aparece la reina. El cable a tierra, podríamos decir. Claro. La lucidez misma, la memoria de la familia, aparentemente sobria, porque ella no había estado en la fiesta. Y aconseja al rey que llame a Daniel. Daniel había pasado al olvido, junto con su Dios, y no sabemos la causa, por qué había pasado al olvido. Razones de Estado, por su edad, por su religión. Pero la reina, en ese momento difícil, en ese momento de temor, de miedo, recuerda a Daniel, el fiel Belsasar. Interesante el relato que hace la Biblia de esto. Se dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala. Por eso digo que no estaba ahí en la fiesta. Claro, entró. Entró en la sala. Así que tiene que haberse escuchado esta situación, porque una fiesta trae ruidos, música, pero cuando el rey habla solo y escuchan algo, pasó, algo pasó. Entonces entró a la sala del banquete y dijo... Y aquí pareciera que la reina traía la solución, ¿eh? Y efectivamente sí, solo que no era la solución que el rey esperaba. Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y aquí empieza la descripción y usted dice, hay un hombre aquí en este lugar. Captó el temor y traía la solución. La solución linda, yo digo... Hoy día creo que la palabra de Dios nos tiene soluciones a todos los conflictos, las situaciones amargas, desilusiones, enfermedades. La Biblia tiene una respuesta para ello, pero la palabra de Dios está todavía vigente para dar solución al problema. Lamentablemente aquí la solución es el veredicto final, es el juicio contra este rey que ha sido arrogante, que ha ido más allá de lo que realmente debería haber ido una persona que tenía un conocimiento de estas cosas, por el ejemplo de su abuelo, digo su abuelo Nabucodonosor. Una reflexión de carácter universal tal vez sea válido para todos los hombres en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Aunque nadie más que la reina recordase a Daniel, Dios no lo había olvidado. Seguía estando a no más de 2 segundos tal vez de él, de acuerdo a las palabras del ángel, muy cerca, la misma distancia y tiempo que lo separa de cada uno de sus hijos en la actualidad. Dios siempre está allí. Hay un himno que dice: Dios está allí. Ah, sí, claro, es muy bonito. Hermoso, hermoso. Y efectivamente, Dios estaba allí. Solo que en el momento del juicio, Dios va a estar presente, pero... No quiero alarmar esto, pero no va a estar para salvar. Sí, cuando decimos juicios a todos nos da un poquito de temor. No sé si usted recuerda una historia de un pequeño que mientras su padre estaba en la fila como presidente, ¿no es cierto? Se metió entre las tropas y lo quisieron detener. No sé si sabe esa historia. Sí, la he escuchado. Pero me parece que presidente de Estados Unidos, algo así. Y cuando lo quieren detener, el niño dice: no, yo soy el hijo de... Claro, qué mejor recomendación. Entonces, esto es distinto a, como decir ahora, por ejemplo, yo paso, señor, ¿qué hago? Yo soy amigo tuyo, he estado siempre en contacto contigo, entonces el juez también se me transforma en el defensor. En el juicio estoy pensando. En este caso, él no quiso andar con Dios, estuvo separado de él, por lo tanto, en este momento el juez es el que le va a dictaminar, y en las palabras que escribe, le dictamina la sentencia final. A mí me gusta pensar en los siguientes términos. Que, para a mi modo de ver lo que se acaba de plantear, el juicio, el milagro más grande que puede suceder es que Dios no vea lo que es y vea lo que no es, que es lo que yo quiero decir. Que cuando Dios nos mira, cuando Dios nos ve, no vea una vida manchada por el pecado, sino que vea a un santo porque nos ve cubierto con un manto de justicia. Ahora, aquí hay unas palabras que me parecen buenas que yo las diga, porque dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Estoy pensando ahora para poder aplicarlos a este rey Belsasar, ¿cierto? Para ver si él sabía o no sabía. Ella le está contando todo lo que había de este personaje, incluso le dice, sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos. O sea, se sabía la historia de Nabucodonosor. La sabía. Entonces dice, y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. ¿Qué confianza tenía la reina, a diferencia de Belsasar, qué confianza tenía la reina en Daniel? Lo había visto actuar y muchas veces incluso yo me imagino que estaba con el rey cuando Daniel interpretaba los sueños. O sea, estas cosas hicieron un impacto en esta mujer y le transmite, y lamentablemente nos está diciendo que estos antecedentes Belsasar los había estudiado, pero no hizo caso porque era arrogante. Y menos en este momento, porque recordemos que él estaba ebrio. ¿Cuán ebrio estaba? No sabemos cuántos grados de alcohol, como miden ahora con el alcohol test, pero debe haber sido bastante más de lo que es lícito para poder conducir un automóvil. Y entonces la memoria y todo eso, y parece que ella no tenía ningún problema de ese tipo en ese momento, por lo menos la memoria no le fallaba. Ahora, lo interesante también es que pareciera que cuando aparecen sucesos importantes, así, aunque esté ebria la persona, como que despierta dice. Y logra entender. Yo no sé cuánto entendió, pero logra captar la situación. Mm. Porque se dio cuenta que estaba realmente en una situación muy terrible. Yo creo que allí él empezó a pensar, un momento, la historia. Yo creo que sabía la historia de Nabucodonosor, sabía el sueño, sabía la interpretación. Por lo tanto, no será el momento, estoy pensando, porque cuando tratando llega, de ponerme en la situación del rey. Claro, le vino todo esto encima, ¿no es cierto? Como para decir, y lo que va a suceder en algún momento en el juicio, que a nosotros nos va a venir toda nuestra vida, pero como hemos estado tomados de la mano de Dios, seguiremos así. Pero si no, cubierto por su manto de justicia, claro, como hemos pero dicho. Si no, ¿a dónde recurrimos? Y esta es la desesperación terrible de este hombre. Y Daniel es llamado para interpretar, y vamos a ver en el día de mañana qué le dice Daniel, porque es importante las palabras que dice. Tal vez en virtud de lo que acabas de decir, yo recuerdo las palabras del apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y no se las reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre, y eso hace también con nosotros en el día de hoy. Nos revela cosas maravillosas. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.